nuestro programa de esta tarde una de las actrices colombianas de mayor trayectoria en nuestra televisión. Se trata de Natalia Giraldo. Mi querida Natalia, muy buenas tardes y muy bienvenida a El Noticiero del Espectáculo. Qué placer y orgullo. Ahora sí, como dicen por ahí, solamente lo veo en la televisión. Pero qué placer poder estar con usted, señor, en esta tarde. Gracias por la invitación. Por Dios, a Natalia la conocimos siendo muy niña, cuando daba sus primeros pasos en la televisión. Recuerdo que su primera presentación fue en un programa que se llamaba Mujercitas y luego Huerfanitas con Bernardo Romero Pereiro, pero el programa que definitivamente la lanzó a la fama fue el de Juanita, una historia bien interesante de la cual vamos a hablar inicialmente en esta charla, mi querida Natalia. La Pajarera, así se llamaba el sitio donde vivía la chica Juanita, ¿cierto? Pues Jorge, la novela realmente se llamaba La Pajarera, pero Juanita superó todas las expectativas, pues era el nombre de la gamita. Entonces, sí, usted tiene toda la razón, La Pajarera era el lugar donde vivía, pero Juanita se robó el show hasta el día de hoy. Ha sido impresionante y está muy bien grabado. Pero también te quiero recordar en la parte musical, donde yo logré también escalar en la parte musical con el show de Jorge Barón. Claro que sí, en nuestro programa de televisión ahí estuvo Natalia. Bueno, hablemos entonces de Juanita. ¿Cómo llega ese papel a sus manos, mi querida Natalia? Señor, mire, como usted bien lo dijo, ya venía haciendo esas novelas donde Bernardo Romero Pereiro me había invitado a protagonizar con diferentes compañeras. Y Roberto Heller, que era en ese momento uno de los grandes directores que había y actor, me buscó un día y me dijo que quería darse una vela, que habían tres actrices, no hacíamos casting en esa época, usted lo sabe. Entonces que habían tres actrices en el papel y que él iba a pelear porque yo era mi primer protagónico grande. Yo no lo podía creer, toda esta gran noticia me la estaba dando comiendo mi nadona. Y entonces él fue el que peleó porque pues decían que no era una persona todavía, una actriz reconocida, que estaba apenas empezando. Y así me llegó el personaje que Roberto le llamó la atención, que era yo quien hiciera, lo propuso en Punch Televisión. Y bueno, no se trata de una carrera donde yo supere a las demás compañeras, pero me gané esa posibilidad. Ahí arrancó una carrera maravillosa que todavía, gracias a Dios, no termina. Sí, señora, yo recuerdo la presentación de esa telenovela. Aparecía Natalia, o pues el personaje que interpretaba Juanita, aparecía tiritando de frío allá en la Plaza de Bolívar, ¿cierto? Con una sábana que mostraba pues un cuerpo pues espectacular, de una chiquilla. De verdad que fue bien interesante. Entonces, esta chica no podía conciliar el sueño. Más o menos, ¿cómo era la historia de Juanita, mi querida Natalia? Jorge, mira, la presentación sí se hizo en la Plaza de Bolívar, en la iglesia, en la catedral primada. Y entonces el cuento era que ella venía caminando por donde siempre estaba el palacio presidencial, venía caminando, luego se acostaba allí y se tapaba con unos periódicos. Cuando yo inicié, ese era el cabezote de la novela, cuando inicié a caminar por el palacio, los policías que habían ahí y de la guardia presidencial me detuvieron que yo no podía estar ahí porque como era una gamentita con la cara manchada, era un niño de la calle como la que podemos ver en cualquier momento en nuestra grande ciudad. Esa fue la primera, les dije, no, yo soy actriz, entonces tuvieron que venir de la producción y decirles, déjenla, por favor, que estamos marcándole a ella, la vamos a grabar. Luego cuando llegamos a la catedral, me acosté, me tapaba con los periódicos y me pasó algo muy tremendo, menos mal que eran los periódicos los que me taparon, porque las palomas que siguen viviendo ahí hicieron de sus gracias, eso fue muy chistoso. El cuento de ella era una niña sola que vivía en la calle, desamparada, y que corrió todos los peligros y los miedos que puede correr un niño en nuestras calles. Y en ese trasegar fue conociendo a los abuelitos, que en ese momento eran Karina y Omar Sánchez, y ellos la adoptaron y se la llevaron a vivir a La Pajarera. Entonces ya ella dejó de ser la gamincita de la calle, pero conservaba esas cosas. Ellos querían darle educación y ella era muy rebelde, pero entonces ella logró empezar a cambiar, y en ese ir y venir se enfermó y tuvo que ir a un hospital, y ahí conoció al médico que se enamoró de ella y él la capacitó para que llegara a ser una gran enfermera. Y se enamoró de ella, ella se enamoró de él, pero él era rico y estaba casado con una mujer muy rica, que en ese momento era la señora Yamile Omar. Y entonces ahí tuvo toda su historia de tristeza y de dolor, del amor, del desamor, de cómo la trataron mal. Y esa fue más o menos la historia. Pero recuerdo mucho, creo que usted también lo recuerda, y es que cautivó tanto, que fue el rating más grande que hubo en ese momento en las novelas en Colombia. Claro que sí. ¿Quién interpretaba al médico? Gilberto Fuentes. Ah, Gilberto, claro. Bueno, Natalia, pero antes de Juanita y antes de entrar usted a la televisión, ¿qué hacía? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era Yo vivo. su infancia, sus primeros años de juventud? Bueno, fui de la mayor de una familia de cuatro hermanos. Mi madre siempre fue el papá y la mamá de la casa. Entonces, tuvimos una infancia un poco complicada, precisamente porque no teníamos un padre en ese momento que se hiciera responsable de sus hijos. Entonces, tocaba estudiar y trabajar, pero siempre he tenido como ese carácter, esa tenacidad de luchar por los sueños. Y yo me propuse ayudar a que mis hermanos estudiaran y salieran adelante, ayudar a mi madre. Entonces fue una vida que se movió entre esas cosas. Y así empecé cantando en emisoras, empecé cantando en diferentes clubes nocturnos que habían en ese momento, con diferentes orquestas, canté diferentes tríos, diferentes grupos. Y así me fui también estudiando, fui preparándome. Mi familia a la par también, hasta que mi hermana fundó una compañía de ballet, y allí estuvimos desarrollándonos en diferentes, hacíamos mucho, con mucha obra musical, mucha comedia musical, y así fuimos creciendo en el ámbito artístico. Bueno, hasta que llega Mujercitas y Huerfanitas, esas dos producciones, historias de Bernardo Romero Pereiro, que fueron su trampolín para entrar a ese cerrado mundo de la televisión, ¿verdad? Al cerrar un mundo, sí señor, esas dos novelas, fui escogida por él, ¿no? ¿Cómo llegó él? Porque conocí a Mario Sastre, que también era un gran director y actor, y el señor Mario Sastre me dio la oportunidad de hacer una audición para un musical que se llamaba Bluff, el Fantasmita. Y entonces me gané esa prueba musical que él me hizo, cantando y bailando y actuando, y me estrené realmente como actriz en ese musical en el Teatro Colón de Bogotá. Entonces, por esa época, los actores, los directores fueron a verla, porque había algo que manejaban de teatro, y estaba el señor Jaime Botero, el padre de María Cecilia Botero, y él me vio y le gustó también. Entonces, a la par que estaba Bernardo Romero Pérez, el señor Bernardo Romero Pérez, estaba el señor Botero, y entonces entre los dos se pelearon, que no era el que estaba primero. Entonces, gracias a Dios, pude hacer Huerfanitas, que es teatro clásico, que son obras escritas, son obras inglesas, que es teatro clásico, Huerfanitas, Mujercitas, y empaté con el Teatro Popular Caracol, y ahí arranqué. Después siguió Cumbre, y siguió mi carrera, pues, muy linda hasta el día de hoy en Caracol Televisión. Claro, ya actuando con artistas de primera como María Cecilia Botero, como Delfina Guido, como Jaime Saldarriaga, María Angélica Como Mayarino, bueno, todos y los Elena Mayarino, los figurones todos los de la bailarines televisión. estaban ahí, Sí, Elis claro. Moreno. Sí. Luego hizo una telenovela muy importante y de mucho éxito en la televisión, que fue Pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Así es, sí, señor. Dirigida Nuestra por Julio teleserie. César Luna, sí. Dirigida por Julio César Luna, eso fue maravilloso, maravilloso, porque me dio la oportunidad de cantar con los más, con mariachi, con orquestas y recorrer toda Colombia, y estuvimos fuera también. Ahí estaba también Raúl Isaguirre, que cantaba muy bien, que era mexicano, Jorge Emilio Salazar en ese momento. Vamos a ver dónde sigue hablando, que nos salen las lágrimas porque casi ninguno está. Bueno, Raúl sí vive en Estados Unidos Claro que sí. y estaba la señora María Eugenia Dávila, y eso fue una oportunidad maravillosa. Fue maravilloso y también tuvo un gran rating también, escrita por la señora Marta Ocio de Martínez. Eso Bolívar, fue. Bolívar, el hombre de las dificultades, con Jorge Alitriana también lo hizo esa producción, participó en esa producción Natalia Giraldo, ¿cierto? Sí, yo hice dos bolívares. Uno que hice en María Teresa del Toro, que era la primera esposa que tuvo Bolívar, que lo hice por la televisión, y luego hice un segundo Bolívar, que fue dirigido por el señor José Luciano también. Qué maravilla. Luego después de eso logré hacer otra cosa de televisión importante, Jorge, el Policarpa Salabarriaca. Claro, La Policarpa primera cola que se Salabarrieta. hizo fui yo. Sí, señora. Y Rosalba en Los Cafetales también, ¿no? Bueno, están muy bien dateados ustedes. Claro que sí, pero por Dios, Natalia, si usted es nuestra artista favorita, la conocemos desde niña, desde que comenzó en la televisión y hemos seguido paso a paso su carrera, Natalia. Bueno, Muchas entonces, gracias, muchísimas Teatro gracias. Popular hizo varias presentaciones, ¿cierto? Con Jaime Botero. Estuve en varias películas, sí, señor, en varias obras. Yo recuerdo también La Duda. Era una telenovela que pasaba a las 9 de la noche. Sí, esa la protagonizamos, era yo, el director de cine. También recuerdo festivales en los cuales cantaba Natalia, por ejemplo en el festival El Dorado, ¿se acuerda? Sí, claro, ahí tengo los trofeos y los recuerdo siempre. El festival creo que ocupé el tercer lugar. Después estuve en otro, bueno, creo que lo tienen ahí, que ocupé el segundo lugar, hasta que me gané el festival de Sena, que Sena hacía festival de canto, y gané ese festival. Y el festival de la canción de Buga, allá fue invitada especial. Yo estuve esa noche y eso fue apoteósico, de verdad. La gente la ¿Te recibió acuerdas? ¡Qué con un cariño maravilla! inmenso, sí, claro, por Dios. Una Sí, presentación esa noche fue maravillosa. muy lindo. Sí. Gracias, Jorge, gracias, sí. Pues gracias a Dios, ha sido una carrera que la he luchado mucho. Claro, Sí, por Dios. sí. Bueno, Pero han sido grandes oportunidades que la vida me ha permitido vivir. Y también en el teatro le ha ido muy bien a Natalia, ¿no? La viuda alegre con Manuel de Sabatini. ¿Se acuerda de la viuda alegre? Sí, claro, ese señor es mi maestro Manuel de Sabatini, que era español, porque ya lamentablemente también partió. Pero después se fue a Zarzuela, Colombia. Bueno, si alguien me está escuchando y estoy pecando de decir algo erróneo, me disculpo, pero me excuso por eso. Pero él trabajó en la parte española y yo hice casi todas las obras de Zarzuela. Y la Viuda Alegre fue muy chévere, hice El Puente Novio también. Y era teatro clásico y fue una gran enseñanza para mí, fue una gran enseñanza estar en esos elencos. Era Zarzuela. teatro en vivo, era estar ahí en el Teatro Jorge Luis en Gaitán, era increíble, trabajar con el público es maravilloso. Bodas de sangre también con fue con Sabatini. No, señor. Bueno, ya fue esa época, regresé al país. Y Jaime Arturo Gómez, quien era en ese momento el dueño del teatro de La Carrera en la 67 con 13, me invitó desde Estados Unidos, me invitó a que viniera a hacer toda la temporada de Federico García Lorca. Las primeras actrices que hizo acá, Germán, que es una gran historia de Federico García Lorca, fui yo que hice ese libro, después se hizo Bodas de Sangre, que se hizo el festival de todas las obras de Federico García Lorca, las hice yo. Claro que sí, también Natalia realiza libretos y dirige, por ejemplo, Historias de Navidad, es con la dirección suya, ¿cierto? Lo mismo que Zoila del Espejo y Libertad. Todas estas Sí, obras señor. han sido dirigidas por Natalia Giraldo. Las he escrito, las he producido y las he dirigido y algunas las he actuado. Sí, De señora. hecho, he cumplido algunos sueños y anhelos que tenía. Como el show de Natalia Giraldo, una revista musical estupenda que tuvimos la oportunidad de ver. Sí, señor. Estuve en el estreno en la Gata Caliente que teníamos en ese momento, que era en la casa de Café Concert. Tenía ese nombre, la Gata Caliente. Y era el show que llevaba mi nombre, donde hacíamos revista musical. Claro. Como recuerda Natalia a Álvaro Ruiz, ese gran actor colombiano que tanto la apoyó en su carrera profesional. Lo recuerdo con afecto, con respeto y por supuesto reconociendo el gran actor que fue, entre comillas, sigue siendo, porque el público que lo recuerda, que lo tiene presente cuando reproducen todas las obras que él ha hecho, pues lo aplauden y lo extrañan, así lo recuerdo. Sí, fue Álvaro Ruiz muy importante en su carrera profesional. Fueron muchas las enseñanzas de Álvaro para usted cuando iniciaba su actividad actoral, ¿verdad? Así es, Jorge, así es, y aparte de eso, él es el padre de mi hija, ¿no? Sí, señora. Entonces, nosotros fuimos esposos durante 14, 15 años, estuvimos casados y tenemos una hija espectacular, y obviamente tenía mucho que aprenderle a ese señor que era bastante profesional, dedicado, apasionado por lo que hacía, un hombre de un temperamento férreo en todos los personajes que creaba, y esa rutina, la disciplina, sobre todo fue la que me formó a mí también como actriz. Claro que sí, la niña también se llama Natalia. Es tan linda como la mamá, ¿verdad? Ella es más linda. No creo, no creo, Natalia. Usted es una mujer muy bonita. Las noches de Luciana fue otra de las producciones que realizó RCN y en las que actuó Natalia Giraldo. También estuve ahí, sí, estuve con la señora Paola Turbay, que era la protagonista. Hace una oportunidad, Jorge, me puse a contar cuántas cosas he hecho Sí. en televisión y pasaban como de los 70, más o menos como Claro, las por 70 Dios. producciones. trabajé en varias novelas, que Jorge Valón produjo también, trabajé en telenovelas Claro, también. es que usted es de esta casa, Natalia. Bueno, ¿y por qué se nos fue? ¿Por qué se nos fue para Estados Unidos? Bueno, hay un lapso bastante complicado de un asunto personal, desde salir del país, preferí estar alejada un tiempo y estudiar, formarme, trabajar en Estados Unidos, conocer muchas cosas que me faltaban por conocer y ya por mí cuando Jaime Arturo me propuso volver y obviamente mi hija era algo que realmente me tenía anclada a Colombia. Pero la hija se fue con usted para los Estados Unidos. No. Ella se quedó aquí en Bogotá. Sí. Es que ese asunto personal fue muy maltratado en Colombia. Mi vida personal fue muy maltratada en Colombia y lamentablemente en ese instante pues me tocó mucho a mi hija y la única salida que yo vi fue Sí. pero también Dios permitió que estuviera algunos años fuera, pero volví por ella, no, volví por ella, ella es mi hija, yo soy su madre y eso teníamos que arreglarlo. Y hoy en día tenemos una relación maravillosa, es una hija espectacular en todo el sentido de la palabra, es una gran artista, una gran cantante, actriz. Es una gran escritora, es periodista, vive en París, vive allá en Francia hace algunos años, nos vemos todos los años, nos hablamos casi todas las semanas y pues ese es el regalo del cielo que tengo, es como mi mayor galardón, ser madre de Natalia María. Claro, pero imagínese, heredera del talento de su mamita y de su papá, ¿no? Por Los supuesto, por supuesto. grandes Tiene de estrellas. dónde. Claro que sí. Sí, senos no hay paraíso. Sí. Quiero agradecerte, y no es que esté terminando la entrevista, obviamente, sino quiero agradecerte, Jorge. Sí, Bueno, dígame. aunque te tuteo a veces, no, ahora sí me voy a tomar la anuencia de que tuteaste, porque tú fuiste una persona que nos apoyaste mucho a Álvaro Ruiz y a mí. Cuando nosotros estábamos casados y cuando nosotros trabajábamos en televisión y él estaba vivo. Claro, Es una persona supremamente respetuosa Alvarito fue un con gran nuestra amigo, amiga. sí. Exactamente. Menos mal que tú lo dijiste. Y él siempre te valoró como eso, como un gran amigo. Y yo te agradezco hoy que me des también ese lugar en tu corazón. No sabía que me querías tanto. Claro que sí, Natalia, pero imagínese usted. Bueno, sin senos no hay paraíso, ahí también estuvo usted, ¿no? También estuve ahí, estuve en todo, enseñarte qué tren, si tenés muy paraíso, te ha dado la vuelta por el mundo. Te voy a enseñar a creer que es otra novela de cuando de repente producía novelas para Telemundo Internacional. Estuve como en todas las etapas de las novelas de Telemundo también acá en Colombia. He estado grabando ya para varias cosas fuera. En Amazon Prime tengo un par de series puestas allí. Y que he grabado con Sony. Me dio otra novela que he querido muchísimo, poder volver a estar en una novela larga y apoteósica como fue La Gloria de Dicho. Claro que sí. La mujer en el espejo, ahí también. Ahí vimos También. a Natalia. En La En Pantera, la esa es lección. viejita, ¿no? Pero tuvo mucho éxito, ¿no? La Pantera. Realmente me siento muy agradada de saber que los productos en los que yo he trabajado han sido exitosos. Muy Cuando exitosa, hicimos sí. muchas Corazón de cosas en Fuego el lugar también. que hicimos, Corazón de Fuego, Ana de hicimos. Negro con Darío Ahí también, Vargas. ahí cantaba, era, ahí cantaba los rock and roll y todo eso era muy rico. Bueno, y ha vuelto a cantar, Natalia, sigue cantando. Sí, yo vengo cantando a veces alguna producción. Yo nunca he grabado, maestro Carlos Cabas. por todas esas audiciones, porque mi vida ha sido más de audiciones que cualquier otra cosa. De ganar un festival que es Gran Austral en ese tiempo, en esos años se realizó un festival de música de cantantes y yo me lo gané y logré grabar varias canciones de Arnulfo Ibarra, de Santander Díaz, de Luis Gabriel, de Maestro Eduardo Cabas. Y bueno, eso me llevó también de gira por Colombia y en diferentes partes. Y a veces han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero a veces canto por ahí mucha, y también canto mucha música gospel. Y ahí vamos, seguimos la vida contentos y tranquilos. El último beso lo grabó usted con Sergio Cabrera para Caracol, ¿cierto? Él era el director del último beso que hicimos para Caracol, Nelly Moreno, y era la protagonista, mi gran amiga, Guillermo Gálvez. Estábamos también Imagínese, Jairo Camargo. esta telenovela, yo creo que ni se acuerda, Natalia, que se llamaba Destino a la Ciudad, con un tema de Harold, ¿ah? Estaba bien pequeñita Natalia, era una bebé. Ah, sí, destino a la ciudad, porque eso lo hace el maestro de Efraín Arce Aragón. Claro, La Efraín hicimos Arce. en Medellín, y después se fue a Jorge de Manuel Fernando, el cantante. Claro, por Dios, Manuel Fernando, gran cantante Él colombiano. era el protagónico, hombre, Sí. en esa novela, claro que me acuerdo. Manuel Fernando, ¿está aquí en Colombia o está en los Estados Unidos? En Estados Unidos, mirando. En Estados Unidos, ¿no? Los pecados de Ajá. Inés de Hinojosa, por Dios. Es que todas las series y las novelas donde estuvo Natalia Giraldo eran las mejores, ¿no? Pues sabe que sí, sabe que sí, y sí tiene toda la razón, sí, eran mejores. Vienen por ahí que recordar el niño y que todo tiempo pasado fue mejor, pero realmente las producciones antes eran maravillosas, porque imagínense los pecados de Inés de Hinojosa, eran Amparo Grisales, Margarita Rosa de Francisco, después hicimos La Mujer Noble, que también era con Carlos Vives, y eran Los Caballos, las grandes producciones, el vestuario, la dirección, sin olvidar lo que hacen ahora los directores, por supuesto, pero eran unas épocas donde estos directores sudaban mucho porque les tocaba manejar, pero 500, 600 personas de extras, por ejemplo, las grandes producciones de vestuario que se vendían para el mundo entero, los argumentos, los textos que teníamos que aprendernos los actores, las trasnochadas, los días enteros sin dormir, los caballos, estar a caballo, bueno, qué maravilla, realmente soy una bendecida porque pude estar en una época de oro de nuestra televisión. Sí, señora, la estrella de las BAM también ahí estuvo, Natalia Giraldo, la reina del sur, ¿no? Esa sí es reciente. Está reciente, sí, ahí estuvo también. María Magdalena también. También es algo reciente, fue un papel, un personaje muy lindo también, porque fue en María Magdalena estuve representando a la samaritana, que es la mujer que habla la Biblia de la samaritana, y fue muy lindo, muy lindo. Yo no, a veces me pongo a pensar y yo no tengo queja de los actores, los compañeros, de los tiempos que he vivido. Cada uno ha marcado algo en mi corazón, cada producción, y eso también hace vivir, hace dar ganas de seguir adelante, de creer en que todavía los pueden hacer realidad los sueños. ¿Quién mató a Patricia Soler? Ahí también estuvo con RCN. También, sí, señor, ahí sin personaje ahí. Y el doctor Mata. Ah, eso fue dirigido por el señor Sergio Cabrera. Por Ese Sergio, casting sí. me lo gané, muy bien ganado, dirigía al señor Sergio Cabrera. Y habla otro director que, por favor, me disculpe si me está escuchando, no recuerdo su nombre, no sé si era Luchito Sierra, pero ese personaje fue también, y además el tema era fuertísimo, ¿no? Porque era la historia de un abogado que embalsamaba la pillaba a todas sus clientas mujeres y las mataba y las enterraba y las lapidaba entre cemento y ladrillos. Y el personaje mío fue muy, muy lindo, que fue con el señor Tarriazo. Yo recuerdo una comedia donde actuó también Natalia, que se llama Los Canarios. Era muy graciosa. La de los taxis. Sí, de los taxistas, claro. Ha hecho Bueno, tantas y tengo buena tantas memoria. producciones que Tengo ya buena memoria. se lo olvidan a Natalia. Claro que sí, Natalia. Y la hemos visto, por Dios, siempre. Y estamos muy pendientes de Natalia, y además nos alegra muchísimo que tenga éxito, que le vaya bien en la vida. Nos enteramos también que se había casado con un odontólogo, ¿eso es cierto? Sí, pero no. ¿Cómo así, sí, No, pero no? yo hace bastantes años estoy sola. Ah, sí. ¿Y lo del Sí, odontólogo? tengo familia, o sea, entre comillas vivo sola porque tengo mucha familia linda que está conmigo, pero no, no estoy, no, no tengo ninguna relación hace bastantes años. Lo del odontólogo fue algo pasajero. Sí. Sí. Ah, bueno. Ajá, sí, señor. Muy bien. Doña Bella. Eso es un buen título para Natalia. Doña Bella. Es otra novela Gracias, que... maestro. Muchísimas gracias. Usted me sabe que yo lo veo los sábados por la noche. Sí, muchas gracias, Natalia. Muy Yo querida. lo veo y lo aplaudo. Gracias, Natalia. Bueno, Natalia, pues de verdad que un placer compartir esta tarde estos minutos con usted. Cuéntenos cuáles son los proyectos para esta temporada, Natalia. Después de la pandemia, yo pues, me volvió a hacer solamente casting, casting, casting. Hoy precisamente estaba terminando, pasando un casting para un tema que no, obviamente no podemos hablar porque son vedadas la visita con detalle y mirando una obra de teatro también que me han propuesto, entonces estoy como en esos planes. Aparte de eso, yo soy una mujer entrenadora de rumba. Entonces dicto clases, entreno en el gimnasio, estoy certificada como coach de vida, entonces dicto conferencias y esa es mi vida todos los días, moviéndome, corriendo, haciendo muchas cosas. ¿Cómo es entrenadora de rumba, Natalia? Entrenadora de rumba, le enseño a la gente que no sabe bailar, les enseño diferentes pasos de baile como de salsa, de bachata, de cumbia, de reggae. Y a veces tengo que enseñar muchas, como soy bailarina, entonces enseño mucha música colombiana, pasillos, bambuco, hago todo eso, dicto clases también, que la gente me llama y me pide y clases personalizadas de actuación, entonces manejamos todo lo que es vocalización, me manejo en lo que yo sé hacer. Le voy a mandar a un muchacho, un señor que tiene muchos deseos de aprender a bailar. Es Jorgito, el portero del show de las estrellas. Ay, sí, Sí. dígale que yo es Para muy coqueto, que le es muy enseñe a bailar. coqueto. ¿Ah? Natalia, un placer Yo de le verdad. enseño a bailar, porque qué cosa, es mágico ese hombre, es todo tierno y todo lo sabe hacer, lo mejor es que todo lo sabe hacer, así que para él no hay nada imposible, Y qué bueno conocerlo. me dijo que quería aprender a bailar, le dije, tiene que ir allá. Ahora le voy a decir, tiene que ir donde Natalia para que aprenda a bailar todos los géneros musicales. Natalia, muchas gracias, de verdad. Mucha suerte. Usted, por Dios, seguramente después de esta entrevista, los directores de los canales RCN y Caracol, que son fieles oyentes del noticiero del espectáculo, la van a llamar para que participe en uno de estos proyectos que están adelantando y vuelva a las telenovelas, porque el público de Colombia la quiere muchísimo y la reclama. Lo que pasaba era que todos pensábamos que usted se encontraba en los Estados Unidos, pero yo creo que sería importante que su manager se diera una vuelta por allá para que les contara que usted está aquí en Colombia, y yo creo que la gente va a estar muy pendiente porque todo el público televidente la está reclamando desde hace rato. Quieren verla de nuevo en la televisión porque usted tiene belleza y mucha calidad. Tan lindo, Jorge, tan lindo, muchas gracias. Pues de paso, quiero decirte que tengo una manager maravillosa, que es la señora Mafe Palacio, te la referencio, es como una gran manager, una gran amiga, una gran mujer, una trabajadora incansable que está todos los días batallando, abriendo camino para que pueda estar en las producciones. De hecho, estuve el año pasado en México haciendo la producción de Brutas Nada, y ella ha estado siempre, no detrás, ella siempre va adelante. Ella es César Mora, que es mi gran compañero actor. Entonces, pues de paso, quiero agradecerle la oportunidad a ella de presentarme, y gracias por todas las palabras que has dicho. Bueno, que este sea el preámbulo de una nueva etapa que viene para mi vida. Nunca he estado quieta, nunca he estado quieta, siempre se han hecho bastantes cosas, pero en este momento mi fuerza, mi energía y todas esas cosas bellas que has dicho de mí, que son ciertas, porque es que si no suena como pedante, como creída, No, es que es pero verdad. todo eso que tú dices yo me lo creo. No se lo crees, no. Lo que pasa es que es cierto, yo la conozco muy bien, Natalia. Un fuerte abrazo. Por favor, Mafe. Pilas, ¿no, Mafe? Vamos rapidito porque queremos verla de nuevo en la televisión a Natalia Giraldo. Gracias, Natalia. Un beso bien grande para la niña, que queremos verla también actuando y cantando. Por Dios, es una mujer también muy bonita como la mamá, y queremos verla pronto. Gracias, Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias a todos los colaboradores del programa y gracias al público que siempre me ha tenido presente, y ellos son los que hacen que nosotros no desfallezcamos ni que seamos olvidados, sino que siempre estemos en esa pantalla que a veces es inoportuna en la casa de cada uno de ellos. Así que un abrazo muy grande, Dios los bendiga, Jorge, un abrazo inmenso, muchos abrazos también para ti, y espero que nos veamos pronto. Claro que sí, Natalia. Es que el público de Colombia la ama, mi querida Natalia. ¿Esté usted segura de eso? Gracias, Natalia. No sé, esta entrevista me ha dejado. Buenas tardes. Increíble. Adiós. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Quiero del espectáculo. Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias, Jorge. Encantadísimo de saludarte, de escucharte y de decirte que cuando me hice el programa allá en Ibagué, creo que lo hicimos. Tú estabas recién operado de la creo, y bueno, me tuve que quedar con la gana de verte, a pesar de que hicimos el programa, pero yo me hubiera encantado, después de tantos años, caramba, darte un abrazo, porque nosotros somos amigos desde hace muchísimos, muchísimos años. Yo recuerdo que la primera gira que yo hice por aquí por Colombia se fue allá como 1973, 74, me la reventaste tú cuando apenas empezaba en la televisión colombiana. Yo creo que recuerdas eso, ¿verdad? Claro que sí, Rudy, fue una operación del apéndice, pero bueno, afortunadamente todo salió bien, pero lamenté mucho no haber estado en el programa para haberlo presentado como usted se merece. Rudy, claro que sí, su primera gira por Colombia la realizó con nosotros, organizamos ese tour por todo el país que fue además muy exitoso. También Rudy estaba iniciando su carrera profesional, ya tenía sus primeros éxitos y logramos presentarlo en distintas ciudades del país. Bueno, Rudy Márquez fue uno de los pioneros del rock en Venezuela. Recuerdo que en 1964 logró su primer éxito discográfico con los Dangers. Se llamaba el tema Felicitaciones y fue una canción muy exitosa en su país, ¿verdad, Rudy? Así es, también tiene muchas más amores. Fue uno de mis primeros grupos y creo que también se está enterado de que más tarde me uní a los Impala, con los cuales me fui a Europa detrás de la Beatlemania y del Rolling Stone y todos los grupos que estaban súper de moda. Y después de esa aventura, bueno, que también yo sé que tú conoces la historia, regresé a Venezuela en el año 70 y ya un poquito más adelante comencé a producir artistas en Venezuela. Produje gente como Los Tres Insectibles, como Pecos Canvas, como Mirla Castellanos, y luego ya empecé a grabar yo mis canciones románticas, y gracias a Dios esas canciones me permitieron abrir el corazón del público colombiano, y ya tuve, han pasado desde esos días hasta hoy, han pasado por ahí 50 años y todavía, gracias a Dios, estamos aquí en esta Colombia querida, y gracias a Dios la oportunidad de saludarte así, del cual tengo el recuerdo maravilloso de esa gira y de el programa, en tu programa que lo tenías en televisión, todavía la televisión en blanco y negro. Claro que sí, claro que sí, Rudy. Esas épocas del comienzo suyo, que fueron allá en Venezuela, cuando la televisión de ese país, de su país, realizaba programas para jóvenes. Recuerdo el Club Musical de Radio Caracas Televisión, Ritmo y Juventud de Venevisión, y el Club del Clan, que también fue muy recordado en el Canal 8, tuvo gran éxito. Y ahí fue cuando usted forma su grupo, Los Impala, viajan a Europa, donde permanecen 4 años, regresan, y fue cuando se disuelve Los Impala, ¿no? Con ese grupo logró también muchísimos éxitos, como también con los artistas que usted en su época realizó sus producciones, a Víctor Canvas, a Víctor Gámez, a Los Tres Tristes Tigres, a Pecos Canvas, lo tuvimos también en nuestro programa, y a la primerísima de Venezuela, Mirla Castellanos. Claro que sí, recuerdo esas épocas, mi querido Rudy, y su gira, que ya hablábamos antes de lo que fue esa correría por varias ciudades del país. En este momento estoy recordando una canción que en esa época era muy popular, Mi Razón, que creo que fue su primer éxito a nivel internacional, ¿verdad, Rudy? Tiene mucha razón, Jorge. Yo había grabado en Venezuela algunas canciones que pegaron solamente allá, hasta que logré grabar Mi Razón. Mi Razón fue un tema que se abrió para todos los países de América Latina, España y muchos otros países, y gracias a Dios, gracias a ese tema, pues fue cuando pude venir aquí, conocerte, hacer la gira de la cual ya estamos conversando, y después, bueno, siguiendo grabando otras canciones, grabando con Manuel Alejandro, como tú bien sabes, historia de Manuel, pues aparecieron temas como No Lo Puedes Negar, El Amar y El Querer, Será, Juro Por Mi Vida, Insoportablemente Bella, y entonces pues obviamente esas canciones me han permitido seguir visitando este país de bellísimo, y que quiero conversarte algo muy interesante. Ya yo soy colombiano de adopción, ya tengo mi cédula de ciudadanía, mi pasaporte colombiano, de manera que ya soy uno más de ustedes, y me siento orgullosísimo de ser un colombiano más, porque este país desde hace muchos años me ha abierto las puertas y el corazón de una manera maravillosa. Pues lo celebramos, mi estimado Rudy, y lo vamos a celebrar escuchando un trozo de esta canción, Mi Razón, el tema que lo hizo tan amigo de todos los colombianos. Aquí está Mi Razón, Rudy Márquez. Yo sé que cuando el tiempo haya pasado, tú mis hayas encontrado, con una mujer la distancia será. gratos recuerdos con esta canción, Mi Razón, mi querido Rudy. Bueno, después de esa gira que realizamos aquí en Colombia, usted viajó a Buenos Aires, Argentina, donde también hizo una correría bien importante. Luego regresa a Venezuela, donde ya hay varias de sus canciones ocupando primeros lugares de popularidad, como No Lo Puedes Negar, El Amar y el Querer y Será. Y bueno, esas canciones que son de la autoría de Manuel Alejandro lo llevan a usted a España, donde justamente conoce a Manuel Alejandro y realizan varios trabajos con él, ¿verdad, Rudy? Así es, bueno, efectivamente en el año 76 recuerdo haber viajado a Madrid a encontrarme con Manuel. De allí nació, por supuesto, un binomio de cantante, autor, pero además nació una gran amistad. Yo he hecho una gran amistad con Manuel y quiero comentarte que todavía hoy en día Manuel y yo tenemos una constante relación. Claro que solamente en la actualidad nos hablamos a través del teléfono, nos estamos escribiendo constantemente, pero Manuel sigue siendo un hombre, para mí, el mejor compositor de habla hispana en balada. Tú bien sabes que ha compuesto para Rafael, para Julio Iglesias, para Luis Miguel, para el Puma, para tanta gente. De manera que yo me siento honradísimo de ser su amigo y de haber grabado para muchísimas canciones que él me compuso. Y pues nada, gracias a él, los últimos años hemos tenido pues canciones que se han mantenido y se siguen manteniendo en el gusto de la gente aquí en Colombia y en muchos otros países. Yo diría que son canciones como Juro por mi vida, Mis años con ella, Insoportablemente bella, Si te habla de mí, etcétera. De manera que Manuel ha significado algo muy importante en mi carrera artística, porque sus canciones que ha escrito para mí se han convertido, como tú bien sabes, en grandes éxitos internacionales. Claro que sí, canciones que se escuchan en toda Latinoamérica y que lo han llevado a realizar presentaciones muy exitosas en Nueva York, en Miami. Recuerdo que allí nuestro colega y amigo ya desaparecido Rolando Barral le hizo una hermosísima entrevista. También estuvo en el show de Charitín Goico, que era uno de los más importantes que presentaba la televisión hispana en los Estados Unidos. Bueno, estoy hablando de hace algunos años, cuando Rudy Márquez estaba conquistando todo este mercado, que ahora pues lo aplaude y lo recuerda con inmenso cariño, ¿verdad? Sí, señor. Efectivamente, como dicen, con Charitín hicimos, ¿cómo se llama?, programas en Estados Unidos, en Nueva York, pero también hicimos en Puerto Rico. Yo recuerdo haber hecho con ella y con Tania de Venezuela, que tú bien conoces. Hicimos un especial con Charitín en Puerto Rico. Precisamente, como dicen, me traíste muchísimos recuerdos al decirlo. Rolando Barral, un cubano que tenía un programa muy lindo en Miami, el show de Rolando Barral, y resulta que Rolando había estado en Venezuela unos años antes haciendo novelas y cosas así, y era muy popular en nuestro país. Después se fue a Miami, se estableció allá, hizo su show, y por cierto recuerdo haber hecho el show de Rolando cuando apenas empezaba. Emanuel, el gran cantante mexicano, hicimos juntos ese especial, y también estaba el negrito del Baterí, de recordar muy bien, Alberto Beltrán, aquel famoso cantante cubano que hizo maravilla con la Sonora Matancera. Toda esa gente juntos estuvimos en el show de Rolando Barra. Claro que sí. Luego Rudy viaja a Italia y estuvo en el programa de Pepino DiCaprio, que quedaba el estudio ahí cerca a la vía Veneto, ¿no? Correcto. Luego a Francia, bueno, y a España también a cantar en 300 millones, un programa bastante conocido y bastante popular en la época. Efectivamente, ese programa de 300 millones lo hacían desde Madrid, pero lo hacían básicamente para la América Latina. Por allí desfiló pues, todo el mundo. Yo recuerdo haber visto en aquellos días, inclusive lo hicimos casi en un topo. Yo estaba en Madrid y tú sabes que soy muy amigo de Camilo VI, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero Camilo los pocos días que hice yo el 300 millones lo hizo él. Vi en 300 millones a Miguel Gallardo, a Rafael, a Julio Iglesias, a muchísimas grandes estrellas de la música nacional, internacional sobre todo. Y claro, ese programa tenía la finalidad, era eso desde España, pero para los 300 millones de hispanoparlantes que hay básicamente en la América Latina, de manera que el programa tiene una gran audiencia, como tú dices. Y te quería comentar, Jorge, que estando yo en, creo que estaba yo en Caracas y tú fuiste en esos últimos años en que hacías el programa en los pueblos y en las calles, estuviste en el paseo de los ilustres ahí en Caracas, y recuerdo que te vi por televisión, pero la cantidad de gente que había en ese paseo fue una cosa realmente impresionante. Creo que rompiste un récord Guinness con más de 100 o 150 mil personas en el paseo de los próceres. Claro que sí, eso fue inolvidable. Un programa memorable el que hicimos allá, Colombia y Venezuela unidos a través de la música, según los estimados allá de la gente del paseo de los próceres de la policía venezolana, fueron cerca de 200.000 personas a ese show que duró como 16 horas y participaron 17 artistas, tanto venezolanos como colombianos. Fue hermosísimo ese programa allá en su tierra, en Venezuela, que nos recibió de maravilla mi querido Rudy. Bueno, continuemos con su carrera y continuemos con todas esas cosas buenas que usted a lo largo del tiempo ha aportado para este pueblo latinoamericano que tanto lo ha aplaudido y tanto lo quiere. En Miami, en Nueva York, en todas partes ha hecho presentaciones muy exitosas, mi querido Rudy Márquez. Y ahora, bueno, hace rato ya usted creó su propia empresa, Rudy Márquez Producciones, y como lo decía al comienzo de la entrevista, pues produce a varios artistas de su país y ha logrado con estos talentos proyectarlos no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional. Hablemos un poquito, Rudy, de sus producciones. Pues, tal como tú dices, recién llegado ya a Venezuela, ya viéndole separado de los Impala por allá por el año 70, 71, la compañía disquera, que luego fue mi compañía disquera, Discosta Kids, que tú debes recordar muy bien, me piden que empiece a buscar artistas para lanzar artistas nuevos y a la vez renovar los repertorios de los artistas que ya eran conocidos, como el caso de Mirla Castellanos, que era, como tú bien dices, la primerísima de Venezuela. Pero en ese interín también fui descubriendo gente nueva. Un buen día llegaron a mi oficina tres muchachos flaquitos. No parecía muy divertido ver a aquellos muchachos del garbadito, flaquitos. Contacté con ellos, hicimos el grupo Los Tres Tristes Tigres y grabamos éxitos enormes con ellos, como El Matrimonio, como Solo Otra Vez y algunas otras. Después, más adelante, conocí a un muchacho que me pareció que tenía muchísimo talento. Él se llamaba Hernán González, y digo se llamaba porque ya falleció desafortunadamente, pero Hernán González no me sonaba para nada el nombre, le puse Ecos Canvas, y ese nombre sí resultó muy exitoso, y por supuesto empezamos a grabar muchos temas que se pegaron en los primeros lugares de muchísimos países. y así. Y esto fue más o menos la época en que produje, básicamente así, hasta que yo empecé a grabar, mi querido Jorge, empecé a grabar y ya pues me dediqué básicamente a mi carrera. Y hasta el sol de hoy hemos estado básicamente dedicados a través de, como bien dices, Rudimarket Producciones, pero esta vez dedicado más que nada a hacer conciertos. Conciertos que fueron, nos limitó, por supuesto, la pandemia, que ha sido un verdadero freno y un verdadero, pues, no sé qué palabra usar, el daño que ha causado la pandemia en muchísimos aspectos, pero en todo caso, hemos seguido esperando que estas vacunas que ya están curando a muchísima gente nos permitan volver a empezar a, ¿cómo se llama?, a dar conciertos realmente al nivel que nos gusta darlo, que es a nivel grande, conciertos de verdad multitudinarios. Y quería comentarte también, Jorge, que tú fuiste inspiración para dos programas que yo tuve en la televisión venezolana. Uno, el primero de ellos se llamó Viernes Especiales con Rudy Márquez, y el segundo se llamó Gran Show con Rudy Márquez. Y en esos programas presenté a todos los artistas que ya nadie llamaba de la televisión venezolana. Y la gente me comentaba muy contenta volver a ver a gente como Alfredo Sadel, como Héctor Cabrera, como qué sé yo, una enorme cantidad de gente que decía, a mí va la orquesta, la vi yo Caracaboy, que nunca en la vida había estado en el Canal 8, pues gracias al maestro Villo me hizo el gran favor de permitirme presentar a la orquesta, y eso fue un gustazo que me di, porque además ese día canté uno de los mosaicos de la Villo, el mosaico número 3, yo me di el lujo de cantar la parte de los boleros. ¡Qué maravilla! Rudy, Ecos Campa murió. Ecos Campa murió, Jorge. No, en el año, a ver, el año que es cerca del año 2000, creo que murió, ya tiene varios años muertos Ecos. Pero lamentablemente, Ecos tenía problemas respiratorios, inclusive él ya no podía venir a Bogotá por la altura, él ya no podía ir a ciudades como Quito, porque tenía problemas de carácter pulmonar y eso le impedía estar en ciudades altas, ¿no? Y lamentablemente, a través de esa enfermedad, falleció. Pues lo lamentamos muchísimo. Pecos estuvo varias veces en nuestro programa de televisión. No conocíamos esa noticia, mi querido Rudy. Bueno, vamos a hablar ahora de Los Demonios del Rock. Ese fue un grupo que usted montó también, Rudy. Sí, fíjate, Jorge, en los años, a principios de los años 60, yo diría finales de los 50, principios de los 60, en Venezuela se pone muy de moda Elvis Presley, el gran cantante de rock norteamericano. Y yo tenía unos amigos que eran dos muchachos norteamericanos que tocaban guitarra, y la primera vez en mi vida que yo vi una guitarra eléctrica me la mostró uno de esos muchachos norteamericanos, que por cierto la tocaba muy requete bien. Y entonces en esos días yo era muy amigo de Charlie Prometa, el hijo del maestro Prometa de Lavillos, y entonces decidimos formar un grupo para imitar o emular las cosas que hacía Elvis, las canciones de Elvis. Las hacíamos, por cierto, también en inglés. Y el maestro Villo le dijo a Charlie, su hijo, le dijo, mira, yo le voy a conseguir a ustedes, a Los Demonios del Rock, una semana de televisión en un programa que se llamaba Show the Shows, que iba todos los días a las 8 de la noche por televisión. Pero eso sí, al terminar el programa, tú me montas un avión y te vas a estudiar, a hacer una carrera. Él quería estudiar veterinaria y efectivamente se fue a Puerto Rico y allí terminó la carrera y se retiró de la música. Pero en todo caso, lo que quería contarte es que durante una semana nosotros nos presentamos a diario en este programa que llamaba Show the Shows, animado por unas presentadoras venezolanas muy populares allá. Y después de la semana, pues, cuando se fue Charlie, a Puerto Rico, el grupo se terminó. O sea, que el grupo duró aproximadamente 3 meses nada más desde mi primera banda que yo formé de rock and roll. Claro que sí, lo recuerdo muy bien, mi querido Rudy. Bueno, entonces ahora Rudy es nuestro compatriota. ¿Viene a Colombia en plan artístico o simplemente a visitar a sus amigos en Cali, que, donde tiene muchísimos, y en todas las ciudades del país? Sí, Juan, te quiero contar que nosotros ya en la actualidad vivimos aquí en Colombia. Nosotros ya siendo colombianos, hoy en día estamos establecidos en Medellín. Ahora yo creo que eso tú no lo sabías. Vivimos en un municipio al lado de Medellín que se llama Sabaneta, que es una hermosa montaña llena de edificios y que tiene un pueblo que realmente es un pueblo rural llamado Sabaneta, pero lo han ido construyendo grandes edificios, y nosotros nos mudamos para un apartamento en uno de esos edificios muy lindos, desde donde por cierto se ve una vista muy hermosa de todo Medellín. Qué maravilla, hombre. Obviamente, perdón. No, pues qué maravilla que esté aquí en Colombia y esté en Medellín y en ese sitio hermoso que nos describe. Sí, efectivamente estoy viviendo en Sabaneta y muy contento. Tenemos un lindo apartamento, un edificio muy bonito y, ¿cómo se llama? Estamos en este momento moblándolo, pero mi mujer y yo estamos muy contentos con el apartamento, muy contentos de estar en Sabaneta y sobre todo felices de estar en Colombia porque... Fíjate, yo tenía que no venir a Bogotá, no sé cuánto tiempo, quizá unos 2 o 3 o 4 años, y ahora, pues gracias a Dios, me contrataron para cantar este fin de semana en esta memoria de la balada de una linda sala que tiene, por cierto, ese nombre de memoria por una canción mía, una canción que aquí en Colombia es un éxito muy grande, que se llama Memorias, y ellos que quisieron que yo le inaugurara la sala con mi amigo, con muchísimos amigos artistas colombianos como Fausto, como Vicky, como Vinny Pontone, como Christopher, Oscar Gordon, toda esa gente que fueron y muchos de ellos pues todavía siguen siendo mis grandes amigos, Raúl Santi, etcétera. De verdad es que yo de Bogotá tengo unos recuerdos maravillosos, pero maravillosos, pasar temporadas aquí bellísimas con grandes amigos y cantando, por supuesto, por todo el país. Bueno, Rudy, pues de verdad un placer haber podido conversar estos minutos con usted aquí en el Noticiero del Espectáculo. Un saludo muy especial a su esposa, corista y manager, la Nena Márquez. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, Rudy. La semana, un gran abrazo. Y yo, a través de ella, también te mando un abrazo enorme. Me encantaría volver a verte en persona, ojalá hice eso por esa posibilidad. Y nada, decirte que estoy muy, muy contento de haber conversado contigo. Un millón de gracias por haberme permitido comunicarme con esa cantidad enorme de gente que imagino que ahora te sigue en la radio. Y quién sabe quién, por qué no. Quién sabe si ojalá podamos volver a ver en televisión. Con un musical como tú muy bien lo sabes hacer. Claro que sí, no, el programa está al aire, simplemente la gira la tenemos en stand-by, porque sí. Como este es un programa masivo que recoge muchísimo público, pues regresaremos con nuestros conciertos a lo largo y ancho de la geografía nacional, llevando un mensaje de paz, de solidaridad, de compañía a todos los rincones de la patria, y ahí pues nos estaremos comunicando con Rudy para invitarlo a participar en uno de estos programas en la televisión colombiana, mi querido Rudy. Sí, señor, va a ser para mí un placer enorme, un gran honor. Si me vuelve a invitar a cantar en tu programa, con toda seguridad lo voy a disfrutar, y esta vez, y espero que seas tú el que me presente. Volver a verte, volver a darme un gran abrazo, y nada, será maravilloso poder hacer eso. Bueno, Rudy, pues muchos éxitos y muy buena tarde, Rudy. Muchísimas gracias, Jorge, un gran abrazo para ti, un abrazo para todos los radioescuchas que te siguen a ti constantemente, y muy pronto espero que nos veamos. Un abrazo y gracias por todo. Gracias, Rudy. Mi sueño es comprar un tractor nuevo. Yo quiero llevar a mi familia a la playa. Para mí, tener un puesto de ropa más grande. Yo quiero exportar mis productos. Y yo, lograr que mi empresa sea el líder mundial. En el Banco Agrario ponemos a volar los sueños de millones de colombianos con productos, servicios y tecnología. Ven a un Banco Agrario renovado para ti. Hagamos volar tus sueños. Banco Agrario, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Condimentos del Rey cumple 80 años, con el alma cada día más joven para innovar. Condimentos del Rey, 80 años llevando amor, generando sonrisas y momentos especiales alrededor de una mesa. Condimentos del Rey, 80 años innovando naturalmente con amor. Mi sueño es comprar un tractor nuevo. Yo quiero llevar a mi familia a la playa. Para mí, tener un puesto de ropa más grande. Yo quiero exportar mis productos. Y yo, lograr que mi empresa sea el líder mundial. En el Banco Agrario ponemos a volar los sueños de millones de colombianos con productos, servicios y tecnología. Ven a un Banco Agrario renovado para ti. Hagamos volar tus sueños. Banco Agrario, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Visita nuestros puntos de venta y disfruta del mejor descanso. Con tecnología de punta y excelentes ofertas en el mes del colchón. Colchones Dormiluna, calidad como ninguna. Mi sueño es comprar un tractor nuevo. Yo quiero llevar a mi familia a la playa. Para mí, tener un puesto de ropa más grande. Yo quiero exportar mis productos. Y yo, lograr que mi empresa sea el líder mundial. En el Banco Agrario ponemos a volar los sueños de millones de colombianos con productos, servicios y tecnología. Ven a un Banco Agrario renovado para ti. Hagamos volar tus sueños. Banco Agrario, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Carlos Mario Gallego, periodista, caricaturista, nacido en Yolombó, en el departamento de Antioquia, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia. Mi estimado Carlos Mario, muy buenas tardes y muy bienvenido a el noticiero del espectáculo. Muy buenas tardes, Jorge, un agrado oírlo y muy complacido de estar con los oyentes. Muy bien, nació en Yolombó usted, ¿no? Allá en Antioquia, qué maravilla. Sí, señor, Yolombó, Antioquia, de donde es la famosa marquesa de Yolombó, un personaje de Tomás Carrasquilla que en realidad existió. Era una criolla que fue muy, muy amante de la monarquía y muy colaboradora del rey Fernando VII. Se hizo una serie respecto a la marquesa de Yolombó, ¿cierto? Sí, señor, en televisión. En televisión se hizo la marquesa de Yolombó. Es una obra muy, muy que ojalá la gente la leyera. Es muy bien escrita, con muy buen humor, y refleja cómo fue la colonia en Colombia y concretamente en Antioquia, ¿no? Fue rodada, la serie fue rodada allá en Yolombó, en Antioquia, ¿cierto? Yo no me acuerdo, yo francamente no sé, yo creo que no fue rodado en Bogotá. En ese tiempo no se hacían esas producciones que van a los pueblos y exteriores, ¿no? En ese tiempo la televisión era muy de estudio. Claro que sí. Bueno, Carlos Mario, ¿y cómo fue su infancia allá en Yolombó? Pues una infancia muy agradable, porque era una infancia pueblerina, ¿no? Donde uno tenía el campo para jugar, uno tenía los ríos, las quebradas, los charcos, los árboles, los guayabales para ir, para uno montarse a comer guayabas, y a balancearse en los gajos de los guayabos, que el guayabo es un árbol muy bonito porque es muy flexible y tiene, digamos, una piel muy suavecita. Entonces era un disfrute uno subirse a los árboles y acá comer zapote, una infancia muy, muy sana y muy, muy agradable, que no recuerdo. Me gusta haber tenido mi infancia en un pueblo. Esas vivencias suyas de niño las ha llevado también, ahora que usted es un gran humorista, al teatro, por ejemplo, a sus libretos para la televisión, para la radio. Sí, claro, es que a uno lo marca la infancia bastante, a todo uno lo marca la infancia. Y de alguna manera el resto de cosas que hacemos y los recuerdos que tenemos. Y bueno, a los personajes de Tola y Maruja, obviamente mi infancia es importante, porque estos personajes, sobre todo Tola, está inspirado en una amiga de mi mamá que se llamaba Anatolia. En Antioquia, bueno, en todo el mundo a las Anatolias, a las que llaman Anatolia, les dicen Tola, como resumen de, como un dicho cariñoso. Entonces, esta señora Tola era amiga de mi mamá, y se iba a hacerle visita a mi mamá en la sala. Y entonces yo que era un niño, en vez de irme con mis amiguitos a jugar carritos o a jugar pelota a la calle, yo me sentaba en la sala a oír a mi mamá conversar con mi siatola y a oír a chismosear y punto cañeta punto y hable y esto y en fin. Y yo pendiente ahí, mi mamá me regañaba y mi mamá me decía, vaya, puede estar aquí encima, me decía, está encima de la visita, vaya. Pero no, yo me quedaba ahí oyéndolas a ellas chismosear. Bueno, pues en este momento descubrimos a nuestro personaje de esta tarde. Carlos Mario Gallego es el creador de Tola y Maruja, y justamente es Tola en el personaje que interpreta en su vida profesional en el humor. Bueno, mi querido Tola, pues qué maravilla, queríamos darle esta sorpresa a todos los oyentes del noticiero del espectáculo. Prácticamente Tola nace en su infancia, en su casa allá en Yolombó, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, también quiero aclarar que estos personajes fueron creados entre Sergio Valencia y yo. Fue una creación entre los dos. No somos los padres de los personajes, que éramos los que lo interpretábamos inicialmente. Y entonces, efectivamente, los recuerdos de la infancia me han servido pues para moldear el personaje de Tola, que es una mamá y es una abuela. Y bueno, fue mi infancia la que me marcó para haber escogido, cuando fuimos a dos ciertos personajes, yo haberme acordado de Tola, la amiga de mi mamá, y haberle puesto ese nombre, ¿no?, de Tola, cuando decidimos cómo se llamarían los personajes. Pues yo dije, hombre, una gente tiene que llamar Tola como una amiga de mi mamá, y la otra pues decidimos que bueno, Maruja, porque Maruja es un nombre muy común en Antioquia, así que decimos a las Marías, ¿no? Y ya puedes ver que la bautizamos Tola y Maruja. Supimos que en España se le dice Maruja a una chismosa. Qué maravilla. Bueno, ¿y Mico de dónde sale, Mico? Bueno, Mico es como que mis caricaturas, ¿no? Sí. Así las firmo, Mico, las caricaturas que pongo. Por eso, pero ¿de dónde sale ese Mico? Sí. Bueno, yo, así, pues, en las familias paisas, no sé si en las demás regiones, pero en las familias paisas, todos los hijos tienen un apodo. A todos se les pone un apodo. Entonces, ese es el mío, en mi infancia, me curó mi papá, pero que me imagino que era por travieso, por cansón, por estar precisamente montado en los árboles, por estar por aparatetado y todo. Me imagino que mi papá dijo, este muchacho me parece un mico, y así me puso un mico, y aquí me decían en la casa. Y entonces, cuando yo ya me volví un caricaturista profesional, cuando decidí mi firma, y pues hombre, queda muy bien, Nico, que es como me dicen en la casa, es como me puso mi papá. Y bueno, yo me imagino que también físicamente para yo, Nico. Bueno, usted comenzó ya su carrera profesional en el periódico El Mundo, ¿cierto? En 1979. Sí, 1979. 79, sí. Sí, 79 se fundó el periódico El Mundo aquí en Medellín. Y yo, bueno, yo ya, digamos, tenía cierta inclinación a hacer caricaturas, ¿no? Entre otras cosas, siempre me preguntan que cómo me inicié en la caricatura, que cómo se me despertó a mí ese talento y esas ganas por la caricatura. Yo cuento una anécdota que no me creen, y es que yo no sé por qué, si usted es de pueblo y si usted nació en un pueblo o en un pueblo, pero lo cierto es que en mi época, en los pueblos, no existía el papel de baño. No, en el baño nos limpiábamos la sal, pasea la parte, no lo limpiamos con papel periódico. Sí, claro. Se usaba el papel periódico, no existía el papel higiénico, sino que la gente cogía los periódicos, partía en cuatro, un cuatro pedazos, y los clavaba, y en el clavo lo ponían en el baño, y ese era el papel periódico. Entonces, mientras que hacían de necesidades, me ponía mirando los periódicos, fui viendo las caricaturas, veía las caricaturas, y me fui entusiasmando por la caricatura. Entonces, miré el origen de mi origen con la caricatura, como el de escatológico, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! Y entonces ahí me entregó en bachillerato, en quinto bachillerato, sexto bachillerato, empecé a hacer caricaturas, y obviamente en esas clases tan aburridoras de las 3 de la tarde, imagínate, trigonometría, física, esas cosas tan asustadoras. Entonces uno casi durmiendo, siempre yo me ponía a hacer caricaturas de mis profesores, de mis compañeros, y se las pasaba a mis compañeros, y se empezaban a mirarlas y a reírse y todo, y bueno, nos despertábamos un poquito, y el profesor preguntaba, a ver, ¿cuál es la receta? Llamo a ver, y le mostraba la caricatura que yo había hecho el profesor, y entonces se reía y seguía la clave, y nos despertábamos un poquito, y así fue en bachillerato, y después entonces que ingresé a la universidad de periodismo, y también hacía caricatura de mis profesores y mis compañeros. Y cuando se fundó El Mundo, El Mundo que se... fueron reclutados muchos jóvenes, todavía estudiando periodismo. Yo presenté mi caricatura, se les gustaron, y desde eso entonces ya más de 40 años de profesor haciendo caricaturas. Bueno, ¿y cómo surge Tola y Maruga? Bueno, cuando yo me gradué en periodismo, en 1985, entonces yo dije, bueno, yo pues obviamente tenía mis inquietudes de humor y de caricatura, y yo dije, bueno, hombre, hace falta una revista de humor, no hay revistas de humor aquí en Medellín. Entonces con otro compañero de periodismo fundamos la revista Frivolidad. La revista Frivolidad era humor escrito y mucha caricatura. Y bueno, éramos muy jóvenes, entonces había momentos en que el humor era pues bastante, un poco negro, mejor dicho. Y bueno, entonces esa revista, logramos sacar 5 números, pero obviamente no aquí quitaron, ¿no? Y en cada número nos quebrábamos, en cada número quedábamos arruinados, sin plata, y entonces tocaba volver a recoger y volver a empezar para hacer otro número. Hasta que en un número, en ese tiempo estaba Medellín muy convulsionado, había mucha muerte porque estaba el narcotráfico en su apogeo y había muchos sicariatos, ¿no? Entonces, muchos sicarios. Entonces, el general Maza Martes de esa época, general de Maza Martes, director del DAS, denunció que Medellín había escuelas de sicarios, que había escuelas donde les enseñaban a los jóvenes a volverse sicarios. Entonces nosotros con el humor hicimos en la revista un informe que habíamos visitado una escuela de sicarios, y entonces mamando gallo pedimos el pensum, entrevistamos profesores, el rector, en fin, una mamada de gallo muy muy cruel. Y entonces eso sirvió para que nos amenazaran, ¿no? Pues nos amenazaron, y entonces ese era el cuarto número, y aquí estamos el quinto del sexto número. Estamos en sexto número, y entonces se quedó al Estado, y en el sector número, el informe principal, la revista siempre tenía un informe principal de humor, ¿cierto? Esa vez fue que visitamos una escuela de sicarios, y en esto, en ese momento también, la revista Fortune o Fortune sacaba la lista de los 10 más ricos del mundo, y en esa lista figuraron dos colombianos. Adivinen quiénes, Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, como entre los hombres más ricos del mundo, según la revista Fortune. Entonces nosotros sacamos una, alistamos una parodia para la revista que se llamaba Los Días Más Pobres del Mundo, y casualmente todos colombianos. Entonces teníamos eso, ese texto listo, pero resulta que ya hicimos que ahí se nos quebramos del todo, y entonces se quedó ese texto preparado para salir, si me están oyendo. Sí, claro. Y que, como era el título de la carátula del libro, de la revista. De la revista, los 10 más pobres del mundo, según la revista Infortuny. Sí. Entonces, y que eran todos colombianos, una cosa muy simpática. Ajá. Entonces, ese texto se nos quedó escrito, y ya ahí la revista, ya yo que era el gerente de la revista, yo era el impulsor económico de la revista, yo ahí ya me cansé de este número, siempre en cada número mucho inútil por sacarla. Entonces yo ahí dije, bueno, no, ya aquí sí, ya tiro la toalla. Entonces en diciembre del 89 yo hice una selección de mis caricaturas que había publicado en el periódico El Mundo, y saqué un librito, y el lanzamiento fue en la biblioteca pública Piloto. Y como para el lanzamiento no había pues ni para cóctel ni para dar nada, entonces yo les propuse a mis compañeros de la revista que representáramos en teatro, teatralmente representáramos ese texto de los más pobres del mundo, y bueno, decidimos que sí, representarlo, y en el momento de la representación, o sea, en el lanzamiento del libro, yo estaba muy nervioso porque yo nunca, todos estábamos nerviosos, nunca habíamos hecho teatro, nunca habíamos hecho eso, y queríamos que íbamos a ser el ridículo, y ya no queríamos presentarnos, y bueno, nos dijeron no, presenten, y nos presentamos los temas por el mundo en teatro, y la gente empezó a reírse, y entonces ahí pues ya nosotros nos distensionamos y salió muy nervioso, y bueno, ya nos descansamos cuando terminamos, ahí salimos de esto. Pero una persona presente, un gerente de una cooperativa presente en esa presentación, al final nos dijo, bueno, ¿ustedes cuánto me cobran por presentarme esto en la despedida de este año de la cooperativa? Y nos dijeron, sí, la mayoría de los mucho. Entonces nosotros aceptamos presentarnos en ese diciembre para esa cooperativa, y presentamos pues los temas pobres del mundo. Según la revista Un Porcio, y no puedo decir la gente se preguntó que se divirtieron. Entonces, que la presentación salimos a celebrar el éxito en la casa de uno de los compañeros de la representación, y yo le dije, bueno, yo no sé ustedes, pero yo me voy a dedicar a esto, yo me voy a dedicar al humor porque disfrutamos haciéndolo, hacemos reír y nos pagan. Entonces, bueno, entonces yo dije, Entonces, yo ahí decidí, bueno, me voy a conseguir entonces una prueba, voy a vender esta función, la voy a ofrecer. Y yo tenía un amigo en la gobernación de Antioquia, y comunicador, y entonces le ofrecí la obra, y él muy amablemente me dio que nos contrataron para presentar los temas pobres del mundo en la fiesta del periodista que le hacía la gobernación de Antioquia un 9 de febrero. El 9 de febrero de 1990, que tenía el periodista, nos contrató la gobernación de Antioquia para hacer el show. Entonces nosotros dijimos, bueno, el show dura 45 minutos, porque no le metemos otros 15 minutos de alguna cosa para que dure una hora. Entonces ahí se nos ocurrió, bueno, metamos estas dos viejitas que hacer. Nosotros hacíamos Torre Maruja en la universidad, hablamos como Torre Maruja en la universidad de Antioquia, en las cafeterías, hablamos como dos señoras, y hacíamos chistes como dos señoras, y nuestros compañeros se descosían de la risa, Y entonces nosotros dijimos, bueno, metamos una conversación de estas dos señoras, el show, un ratico, con un rellenito ahí para que dure una hora. Y entonces, esto me llamó a poner Maruja. Ah, bueno, decirlo, bueno, cómo la representamos, cómo salen. Entonces, bueno, como nos vestimos rápido de todo el Maruja, nosotros hacíamos el show de cachaco, o sea, de vestido, de chaqueta, ¿qué? Entonces, dijimos, bueno, entonces unos disfraces bien sencillos, que sea, en parte, dijimos, los pongamos rápido durante el show, antes a los pañoletas, que tengan dos carteras y una sombrilla, y ya, y le pusimos el nombre de todo el Maruja, ahora es las metimos de relleno en el show del día de hoy. Eran tan rellenos que las metimos de primera. Y el resultado de lo que más gustó, resulta que fue lo que la gente nos felicitó durante una radio, porque nacieron Torre y Maruja. Es decir, que Sergio Valencia hacía parte de ese grupo. Efectivamente, sí, Sergio hacía parte de la revista Frivolidad, y hacía parte del grupo. Y entonces, él y yo, que estudiamos en la misma universidad, mientras que estudié periodismo, estudiaba literatura, en las cafeterías. Usted sabe que en las cafeterías de la universidad es donde uno más aprende, claro. hablando con los amigos. En las cafeterías nos sentábamos a hablar con los amigos y entonces empezábamos, ay, qué vida, que llegábamos a margallo, como si fuéramos dos señoras, a regañar a los compañeros de forma, los estudiantes, por pagos y por todo, que hablábamos como dos señoras y nuestros amigos se toqueaban de la risa. Y nosotros vimos que esas dos señoras que hacíamos, esas dos abuelas, esas dos tías, podrían ser unos personajes teatrales, y ahí fue que experimentamos y salió pues muy, muy bien. Entonces, nosotros ya después de esa presentación en la gobernación, cuando Torre y Maruja pues encantaron al público, entonces nosotros ya, como habíamos decidido que nos íbamos a dedicar a eso, entonces yo me volví pues un comercializador, grabador, un vendedor, y empecé pues a ofrecer y a buscar salas donde presentarnos, a buscar salas donde pequeñas salas donde presentarnos. Pero presentaban a Torre y Maruja y también al grupo con toda la obra de los más pobres del mundo. Exactamente, donde se presentaban los 10 más pobres del mundo y finalizaban con Torre y Maruja. Entonces la gente se lo veía pues todo el tiempo, porque lo que más por el mundo es una obra muy divertida. Y entonces ahí estaba Torre y Maruja como plato fuerte, ¿no? Entonces, arrancando después, como le digo, empezamos a buscar salitas de teatro donde presentamos para abierto al público. Oye, Carlos Mario, ¿y quiénes eran los 10 más pobres del mundo a propósito? Vean, hay un profesor de bachillerato, una empleada doméstica, hay una viejita que vende en Malporo, en un semáforo, hay un paisa rebuscador, una, lo que antes era una vendedora de chance y ahora es una vendedora de minutos, un negrito de Chocope, que ha sido muy pobre, un indio, que los indios pues también han sido de una pobreza, la verdad, que ahí siguen siendo muy, muy, muy marginados, muy pobres. Entonces, un político, raro, pero hay un político pobre, un político que no, hay un político que no es corrupto, un espécimen rarísimo, ¿no? Entonces, también está ahí entre los más pobres, entre los antes, y es un costeño, güey, que los costeños también pues son pobres, ¿no? Y bueno, ahí ya son un país rebuscador, un país a tanto, ese país es tan rebuscador que, como le parece, que cuenta que estuvo en Estados Unidos, que se rebuscó en Estados Unidos, y que ahí en la NASA, al frente de la NASA, yo tenía un almacencito de repuestos de segunda de cohete. Un resultado era obra divertidísima. Yo no veo la obra que vuelvan a ver los teatros para volver a presentar, porque la gente goza todo el tiempo con los personajes, que uno reconoce inmediatamente. Me imagino que ahorita había que meter a un inmigrante venezolano. Sí, claro. Bueno, Carlos Mario, es decir, que ustedes continuaron con la obra. Sola y Maruja, sí. Y la obra. Y la obra, sí, sí. Lo mismo, pobre. Entonces sí, nosotros, pobre. Como le digo, empezamos a buscar salitas donde presentarnos, pero no las prestaban, porque los compañeros de teatro consideraban que nosotros no éramos teatro, que éramos más bien ahí unos, estamos ya payaseando como verá el colegio, ¿no? Sí. Porque nosotros ninguno estudió teatro, nosotros estudiamos otras cosas, entonces éramos unos advenedizos, ¿no? Sí. Entonces era difícil conseguir, hasta que aquí el director del Colombo Americano de Medellín, que tenía sala de cine, nos prestó y empezamos a presentarnos ahí. Y entonces nosotros nos presentamos con mucha constancia. Mientras nosotros nos presentamos en el Colombo, vino la época terrible del tráfico en Medellín, que entonces nosotros pues íbamos a presentarnos, pero estallaba una bomba cerca del teatro, faltando tiempo para arrancar, en fin, la gente no salía, muerta del miedo. Entonces fueron épocas muy difíciles, pero con persistencia nos presentábamos pues todo el tiempo, continuamente. Ahí fue, entonces la gente fue llegando, el teatro pues, se empezó a, aunque era pues pequeñito, de 150 personas, pero se llenaba, ya empezó a llenarse y todo, hasta que ya llegó la consagración, digamos, municipal, que fue gracias a la televisión. Aquí había un programa que llamaba Recorcholis, que era comandado por Vargas Díez, y estaban los marinillos, los probables, los marinillos, estaba Puchero, estaban digamos los humoristas de moda en ese momento. Y entonces nos metieron a Tolima en el programa Recorcho, que ese programa lo veía todo Antioquia. Imagínate, ese programa tenía un rating de 79 puntos, llegó a tener un rating de 79 puntos, o sea, lo veía todo Antioquia. Entonces ahí nosotros ya logramos la consagración, digamos, regional. Y después, entonces, en una de nuestras presentaciones aquí en el Teatro Metropolitano, cuando ya entonces nos volvimos famosos, ya llenábamos el Metropolitano de 2.700 butacas, ya lo llenábamos. Comenzaron ya ustedes a ser mencionados por la prensa y ya... Claro. Los periódicos nacionales también se fijaron en ustedes y los invitaron, sí, ya a Bogotá. Entonces, después de esa fama que nos dio ese programa regionalmente, nosotros nos atrevimos a presentarnos en el Metropolitano, 1.700 butacas, y las vendimos las boletas una semana antes, vendimos 4 días una semana antes, o sea, 6.000 boletas una semana antes. Entonces, allá una de esas prendas en el que invitamos a Alfonso Lizarazo, que es a Sao Felice, para que nos viera, y él nos vio, y entonces de una nos invitó a Sao Felice, entonces ya empezamos a venir a Sao Felice, y ahí vino la consagración nacional, porque sabe que en ese tiempo que aquí había dos canales nada más, en fin, el rating de los programas era enorme, o sea, todo el mundo los tenía que ver, y el rating de Sao Felice era absolutamente asustador en todo el país, en la consagración ya a nivel nacional. Ya comienzan a llamarlos a realizar presentaciones, sí, en distintas, claro, ciudades del país. Sí, ya empezamos a organizar, otra vez a tener presentaciones privadas, sino también a organizar pues temporadas en teatros, y bueno, así... Fueron sufriendo y fueron personajes pues, que se fueron ganando el cariño de la gente, aunque pues son dos tías, dos señoras, dos abuelas, dos tías hablando cháchara y mientras esperan el bus y van rajando de todo el mundo, incluyendo sus familias, y lo hacen sin mala leche, sino con la inocencia de unas señoras. Y entonces eso permitió pues que se ganaran el cariño de la mayoría pues de los colombianos. Bueno, ¿y qué pasó con la obra? Con los 100 pobres de Colombia. Los 10 más pobres de Colombia. ¿Qué pasó con ellos? Del mundo. Sí. No, esa obra, obviamente esa obra ha sido la más exitosa de nosotros, la más representada, pero No, simplemente pues últimamente no se ha representado, ¿no? Bueno, pero pues, cuando ustedes lograron esa popularidad, continuaron con los 10 más pobres del mundo. Sí, claro, digamos, por ejemplo, aquí vinieron otras obras, nosotros éramos muy musicales, porque teníamos el grupo músicos, entonces nosotros ya empezamos a hacer obras cómico-musicales, y lo que va pues también tiene música, y entonces ya hicimos otras obras también muy, muy, muy comunes, que también nos fue muy bien, como Popurrí, que era un musical con un presentador que se llama J. Mauricio, un presentador ecuatoriano muy, muy divertido. Después hicimos también el Siameses, que es otro musical donde los artistas son unos hermanos siameses. Esa obra estuvimos nominados a un premio en Nueva York. Y bueno, nosotros tenemos varias obras, ¿no? En realidad falta que no vea más públicos colombianos, tenemos varias obras que no son tampoco tan conocidas. Bueno, ¿en qué momento se separa usted de su gran amigo y compañero con quien conformó el grupo, sí, de Sergio? Sí, en el 2004, que estamos preparando una obra del mismo grupo, una obra que es una comedia de Jesús muy divertida, que titula una comedia sobre Jesús. Y Sergio ya decidió que no, que quería ya pues otro rumbo para su vida profesional. Le interesaba como más ser un asesor político, asesor en comunicaciones de un político, y entonces se fue metiendo a eso. Lo hace muy bien, es un asesor pues tremendo, muy muy bueno, muy muy reputado aquí en Medellín, y entonces él decidió pues dedicarse a eso en el 2004. Entonces ahí yo quedé pues en el aire, ¿no? Pero fue un rompimiento amistoso. Sí, porque él se cansó de ella, se tomó ya eran 14 años, él se cansó y él decidió que no, que él le iba a llevar otro rumbo a su vida y que él quería otra cosa. Y bueno, pues una decisión pues muy respetable, muy triste, porque lo hacía pues muy bien, y porque éramos pues una pareja muy, que lo entendíamos muy bien artísticamente. ¿Ustedes tenían una sociedad artística? Sí, claro, tenemos una sociedad artística. Entonces él se retiró y entonces yo ahí le compré los derechos del nombre. De Baruja, de Baruja. Sí, directo de Baruch, sí. Entonces, yo, a partir del 2004, pues yo quedé pues en el aire, sin solo, entonces sin poder hacer. Y hasta que en el 2006 o 2007, volví donde Don Juan Gosaín, y nos pues, estuvimos con Don Juan Gosaín 2 años, todos los días en el recreo. A un control de Maruja, que no fue muy bien, no fue un éxito, y pero yo volví ya solo como Tola a hacer a Tola en Radio Cuchete, así lo hice un tiempo, pero obviamente pues hacía mucha falta en Maruja, ¿no? Entonces, pero hasta que en el 2008, o sea que ya iban 4 años de Tori Maruja, que no se presentaban pues ni en televisión ni en teatros. En el 2008 yo decidí, no, pues voy a revivir, aunque sea Tola la voy a revivir. Entonces hice, me armé un show que se llamaba Tola esperando a Maruja, que era Tola sola en el paradero del bus esperando a Maruja, mientras tanto hablaba de Maruja y bajaba pues y hablaba. Y esa presentación de Portando Maruja la hice en el primer festival de la Red del Mal Pensando. Y ahí había un en el público estaba alguien del Teatro Nacional. Entonces, cuando terminó la función, esa persona se me acercó y me dijo mucho, me gustaría que se presenten en el Festival Iberoamericano de Teatro en el 2008. Entonces yo le dije, ah, listo, pero mucho, todo esperando a Maruja, toda sola esperando a Maruja. Y, ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero resulta que en Fanny Mique, en las emisoras, en los medios de comunicación, dijeron que volvían todo de Maruja. Entonces, digamos, me tiró al agua. Lo comprometió. Me comprometió. Antes yo dije, yo tengo que buscar una Maruja. Yo tengo que buscar una Maruja. Entonces me puso, yo dije, bueno, esto es lo ideal, que para la Maruja que se hace un actor paisa, ¿no? Entonces me conseguí un actor de teatro y televisión paisa, que participara Maruja y que realmente quedó libreto, bueno, etcétera. Pero resulta que faltando 15 días para el estreno en el Festival Iberoamericano, y para el estreno, este hombre se perdió la voz. Ay, por Dios. Perdió la voz, se quedó sin voz. Yo creo que de los nervios. De los nervios, claro. De semejante responsabilidad. Exacto, entonces se quedó sin voz. Y entonces, ay, cuenta que yo esté faltando una semana. Yo dije, no, pues entonces, a ver qué haga. A ti me dedicaba a buscar quién lo reemplazaba. No, una semana duré buscando quién lo reemplazaba. Hasta que me parece que fue Vargas, que me mandó una foto. Luis Alberto Rojas, y diciendo, mira, este lo imita muy bien a Maruja, porque no pensás en él. Ahí entonces yo llamé, yo de una, que yo lo llamé, y le dije, bueno, mira, tenemos una semana para ensayar, ahora aprenderte el directo y ensayar. Él me dijo, sí, yo me le digo, pues listo, así arrancamos. Después de que ya entonces nos presentamos el festival del americano, nos fue muy bien. Y después yo supe, me contó Luis Alberto, que él había ganado un concurso de imitadores de Torre y Maruja en Sao Felipe hace muchos años. Entonces, y bueno, Luis Alberto, un gran imitador, muy buen artista, muy buen cómico, y corrió pues a Maruja al pelo, hasta se parecía físicamente a la primera Maruja, y agarró muy bien a Maruja. Y entonces, bueno, ahí estuvimos entonces hasta el 2014. Hicieron incluso un programa de televisión, hicieron El Radar, ¿no? Hicimos El Radar, efectivamente. Hicimos El Radar, tuvimos en EPI, en Los Reencauchados, y hicimos televisión. Hicieron televisión, y fueron nominados para los premios Indio Catalina. Efectivamente, se nos fue muy bien también en El Radar, nos iba muy bien en El Radar. Lamentablemente era un programa que era a las 10:30 de la noche, otra vez hasta las 11, en ese tiempo entre los canales privados no respetaban los horarios, de los programas de noticias. Entonces, eso, terminamos saliendo a las 12:30 de la noche, a la 1 de la mañana salía El Radar, tanto que nosotros sacamos un chiste que la gente nos decía el otro día que no sabían si nos habían visto o nos habían soñado. ¡Qué barbaridad! Sí, eso fue ya un relanzamiento de Torre y Maruja, y volvimos otra vez a la popularidad y todo, hasta que en el 2015 yo ya decidí que ya eran muchos años con Torre y Maruja, y sobre todo pues con otro actor, ya no quería yo... Nos estaba volviendo viejo y perecoso y rascapulgas. Entonces yo dije, no, yo ya quiero hacer solo. Entonces, como hago yo solo a Torre y Maruja, entonces me prendo el convicto y bueno, convierto a Maruja en una muñeca y aprendo en tecnología. Y entonces en el 2015 me fui para Argentina aprender en tecnología. Pensé aquí en Colombia, pero aquí en Colombia no hay tradición de tecnología. Aquí en Colombia, el ventríloco más famoso de Colombia, el venezolano, el querido difunto Carlos Donoso, ¿no? El ventríloco colombiano por excelencia es venezolano. Aquí no hay una tradición de ventriloquía, entonces yo tenía que irme a otro país a aprenderla. y entonces vi que Argentina, a lo mejor porque tiene Argentina, usted sabe que tiene una tradición artística pues increíble, y en bien que no quiero una tradición muy fuerte, claro que para allá, me fui un mes absolutamente dedicado al puto con un profesor exclusivamente para mí, que enseñó la técnica y todo, y entonces ahí aprendí la ventriloquía y convertí a la maruja en una muñeca, y en este momento yo hago a todas las marujas para todos con la técnica, con la difícil técnica de la ventriloquía. Bueno, Carlos Mario, volviendo un poquito atrás, ustedes tenían Tola y Mario y Maruja sus respectivos esposos. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, los esposos de Tola y Maruja, que han estado muy al margen, Ananías y Perucho. Sí. De paso se llaman Ananías y Perucho. Y ellos han estado muy al margen, pero hay gente que dice que Tola y Maruja no realmente es mentira que ellas tengan el marido, y porque no se les conoce, sí. Nunca hemos estado los maridos, ni una dice que tiene 11 hijos y la otra dice que tiene 9 hijos y no conocen los hijos, no, entonces hay gente pues gente mal pensada que anda diciendo que es mentira que ellas se hayan estado casadas, que es mentira que estén casadas y que ellas realmente son lesbianas y no son pareja. Pero pues eso es una cosa, pues una acusación pues que entre en nuestra alma. Claro, claro que sí. Pero la verdad es otra, ¿no? La verdad es que sí tuvieron sus esposos, ¿cierto? Entonces eso es genial. Como le digo, Jorge, no los conocí. Nunca han salido con sus maridos a los de Perucho. Ellas hablan de nietos, de que el nieto, de que les maneja ya las redes sociales, los computadores, llama Jaquel Albeiro. No lo conocemos. El otro nieto, la otra nieta, Lady Magola, tampoco, ni a Silvia Rosalba. Son como muy reservadas, ¿verdad? Son muy reservadas de su vida íntima, son muy reservadas, entonces. A lo mejor serán solteronas, porque tienen también como porque ya tienen esa cosa rancia de solteronas, esa chismografía de solterona. A lo mejor son solteronas, no sé, habrá que averiguar bien. ¿Y será que el libretista algún día descubrirá cuál es el tema de los amores de Tola y Marujo? Pues sería bueno pues que el libretista en algún momento pues yo francamente no creo pues que como dicen por ahí que sean pues pareja, que sean no, eso de ninguna manera. Yo no creo, pero no porque eso sea malo, sino porque son tan feas las dos que yo no creo que se tuvieran tan mal gusto, pues las dos, ¿no? Entonces, yo suerte de que son dos solteros, unas empedernidas. Sí. Bueno, Carlos Mario, ¿y actualmente cómo es el show? Otro Maruja, entonces tienen, digamos, tres obras que son las que han presentado pues, normalmente. Que ya pues independiente, ya no vamos con los demás por del mundo ni nada, sino que nosotros ya las independizamos, ya todo el mundo tiene su propio show completo. Entonces tiene uno que se llama Tola y Maruja hablan de aquello, ¿no? Que es precisamente de su vida íntima, que ahí es donde parece que sí están casadas, porque toda la cuenta cuando hablan de la primera noche, cierto, de la noche de boda, que Maruja le pasó una anécdota que todo el mundo recuerda, que es que en ese tiempo para estar con el marido íntimamente las mujeres rescatadas debían utilizar una falda larga con un hueco adelante, cierto, sí. y Maruja de los medios y todo se puso la bata al revés. Sí. Entonces, eso a veces se llama, porque me gusta hablar de que hablan de eso, hablan de la vida íntima, hablan de la vida íntima, y resulta trabajando en una línea caliente, en el mundo de usted, y ese, con un cántico, es un cántico suave, como de señoras, ¿cierto? Sí. La otra obra. Perdón, Carlos Mario, porque los oyentes no me perdonarían si ustedes, es decir, si usted le dice a Tola y Maruja que hagan un trocito de uno de esos diálogos. Ah, pero un momentito yo la llamo, ¿no? Un momentito, sí. yo llamo a Tola, ya está la, aquí donde vos ponte varón. Aló, Jorge. Hola, Tola, ¿cómo está? ¿Qué has hecho, querido, que contar? No, pues aquí hablando con el Carlos Mario. Sí, él nos contó, él nos dijo, tía, acá, como le parece que me llamó un pobre varón que para una entrevista con él. Sí. Y entonces, que si nosotros queríamos hablar. Claro. Entonces, mamá, sí, entonces Maruja le dijo, claro, con mucho gusto con Jorge Barón, porque es que no debemos colaborar nosotros ahí en lo de la tercera edad. Claro. Tola, ¿cómo es que se llama su esposo? Mi esposo, Ananías. Ah, Ananías. ¿Cómo está Ananías? Ahí está, lo tuvimos saliendo en tal Colombia, el coronavirus y no le aplicaron la vacuna. Sí, no, ya estaba cumplido, ya está vacunado. Sí, claro, sí, le pusieron una y le van a poner la otra cuando Uribe muestre la declaración de renta. Ah, ya. A Tola es la que le gusta la política, ¿no? Eso hay que... La política como se le metió una de María, entonces... sí, oímos, ¿qué ha sido de tu vida que contás? No, pues ahí trabajando, hombre. No hemos podido volver a la provincia con el show de las estrellas porque con esta pandemia imposible. Pero estamos haciendo el show de las estrellas en un formato bien interesante, los momentos de oro del show de las estrellas, presentando muchos artistas internacionales. Estamos haciendo un programa bien divertido, mi querida Tola. Ah, bueno, Jorge, nosotras te recordamos mucho, te queremos mucho, porque vos has hecho mucho por los artistas colombianos, por los cantantes, y sobre todo los artistas populares, de modo que sé que con eso sí, sé que con deberíamos hacer un programa juntos. Claro. Vos dar la patadita de la suerte y nosotros damos el sombrillazo de la suerte. Sí, claro. Sí, incluso estuvimos hablando con Carlos Mario para realizar un programa con ustedes, pero en esa época él viajaba a la Argentina para hacer el curso del cual nos estaba hablando anteriormente, y se frustró esa presentación, que hubiera sido bien interesante. Claro, qué bueno, cuando agüita para mi gente. Agüita para mi gente, sí, Tola. ¿Me pasa de nuevo a Carlos Mario? Bueno, que estén muy bien. Bueno, Tola, pero antes de que se vaya, yo le voy a dar el besito de la buena suerte para que les vaya muy bien en esta nueva temporada. Entonces, ahí va el besito de la buena suerte para Tola. Eso, lo recibió Tola. Para mí eso, a mí me gusta meter esos besos babiados, me encanta. Bueno, Jorge. Gracias, Tola. Feliz tarde. Gracias, viejo. Gracias, Tola. Bueno, Carlos Mario. Muy querida Tola, pero finalmente no hicimos el dialoguito que esperábamos. Sí. Pero bueno, muchas gracias por haberme invitado, hombre. Qué bueno que sigas activo en los medios de comunicación. Claro que sí, hombre. Carlos Mario, felicitaciones de verdad por tantos éxitos. Usted es un hombre muy talentoso y se merece todo el éxito que ha logrado a lo largo de su carrera profesional. Bueno, Jorge, una feliz tarde a usted y a sus oyentes. Bueno, lo mismo para usted, Carlos. Un saludo especial para Maruja y naturalmente para Tola, quien pasó al teléfono y pudimos conversar brevemente con ella. Muchas gracias, Carlos Mario. Feliz tarde a sus oyentes. Muchas gracias, adiós. Y así llegamos al final de esta presentación de El Noticiero del Espectáculo. Los esperamos el lunes después de las 2 de la tarde, aquí en emisora.5, el show de la radio.